vez. Aquel momento no puedo olvidar y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero, Yolanda. Sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero. Espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. En aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado. En aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado. Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero, Yolanda. Sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero. ¡Hey! ¡Upa! Manuel Cervantes y su tributo a la cumbia colombiana en México. Carmenza, muchacha bonita, morena cristiana de la madre patria. Consérvate de tu tierra España, el garbo y salero que tiene tu andar. Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma. La mora que hay en tu boquita quisiera, Carmenza, poder saborear. Si te comparan con los luceros, ni el mismo cielo se enojaría. Ay, si me preguntan qué tú me has dado, seguro yo le respondería que tus ojos me han embrujado, que tu caminar me camela, que te sueño mucho, Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón. Y solo espero que se llegue el día, que sea novia mía, que sea tu pasión. Quiero de ti tu boquita encarnada, tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero yo de ti. Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma. Y por ti he perdido la calma, muchacha española de mi corazón. De mi corazón, de mi corazón. Vidrieras mirando y mientras soñando, cuando te vi, te miré a los ojos y te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Mas si pudiera, intentaría a usted comprarla. No con dinero, sí con cariño y nunca olvidarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique. ¡Olé, olé! We'll be right back.